Ya 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, ¡hey! Y 8 24 y 8 32, estas son las cuentas que he sacado. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que amaneció. Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió. Thank you. and play. I want to laugh and play. Play. I want to laugh.